¿Cómo están? Espero que bien. Queremos agradecerle principalmente a Magenta que está haciendo toda esta producción hermosa en este lugar, que es muy lindo, suena muy lindo. Esperemos que del otro lado también se vea lo mismo. Queremos presentarle este tema que se llama Te amaré hasta que me olvides. Es nuestro último lanzamiento del 2021. Así que así suena Comanche. Vamos. Hasta que me olvides voy a intentarlo.